Hola, a continuación oirán la grabación de la charla Pedro Manrique Figueroa, primer y último estudiante de la Universidad de los Andes, realizada por Lucas Ospina el 10 de octubre del 2015 en Bisagra. Y él dice que la frase que me gusta, puede sonar vacía fuera del contexto, pero me gusta porque dice que el poder es la capacidad de definir lo que es real. Quien tiene poder es cuando tiene capacidad de definir lo que es la realidad. Y en ese orden de ideas, a mí me gusta esto como puros ejercicios de poder, un poco, sin ponernos así como con teorías biopolíticas o cosas de esas muy grandilocuentes, sino que, por ejemplo, yo estaba en una clase de universidad con un amigo. Y en esa clase teníamos un profesor que estaba dictando una clase sobre la relación entre imagen y palabra. Ese profesor puso un ejercicio que nos podíamos hacer individualmente o en grupo y debíamos hacer una exposición de un artista que nos gustara que relacionara imagen y palabra. Con ese amigo habíamos hecho una revista pequeña que se llamaba El Bastardito y que esperábamos que la revista fuera creciendo, pero como tantos millones de revistas solo alcanzó un número. Pero a veces hay buenas revistas que se deben quedar así, segundo número, de tanto no habría sido interesante. Pero yo había hecho la portada de la revista y había hecho un collage, y me había gustado. Entonces con este amigo miramos eso y nos gustaba también leer, escribir, etc. Y dijimos, ¿qué tal si nos inventamos al artista para la clase? Y compartíamos cosas, digamos, mi familia es de Cali, el papá de él vivía en Cali, nuestros papás se conocían también de colegio, pero ambos papás habían sido del Partido Comunista. Y de alguna manera yo en mi casa había crecido con un cuadro de Mao Zedong ahí, en el comedor. En un comienzo podía haber cierta creencia y después ya se volvió parte de la decoración. Y este amigo, su papá, pues había participado de ciertas cosas, pero ahora era uno de los arquitectos más reconocidos de Cali. Entonces, yo hice unos collages, hicimos unas historias, lo articulamos, dijimos que había un amigo, que eso lo habíamos encontrado en una tesis de antropología, de un amigo que estudiaba en otra universidad, que había hecho se había encontrado una maleta en un barrio antes de ser gentrificado en Bogotá, y que este personaje era este personaje, y los pusimos así en la clase. En esa época no había estos aparatos de videoproyectores, no había escáner, realmente no había computador. Me acuerdo, todo lo hicimos a punta de fotocopias, unas fotocopias bien malas, buscamos la peor fotocopiadora y se acaso. Y lo hicimos a punta de un retroproyector, que era una máquina muy bonita, ¿sí? Que nos ponía algo de papel acá y salía proyectado así, medio borroso. Y hicimos como la charla así. Y a este profesor le gustó mucho, ¿sí? Y nos habló de Cortázar, que tenía un libro como de personajes extraños en Buenos Aires. Y después, de alguna manera, seguimos contando esa historia, le gustó. Incluso a mí a veces me invitaban a exposiciones y yo siempre he hecho como dibujos para las exposiciones. Pero yo a veces veía que mis dibujos no cuadraban o yo tal vez era muy ambicioso y no quería exponer un solo dibujo, sino muchos, pero una expresión colectiva. Entonces a veces prefería mandar a este personaje a la exposición. Y por otro lado, pues, teníamos esa narración de los papás, ¿no? Por un lado, de envidia, por no poder creer en algo, porque ellos sí habían podido creer en algo. Y por otro lado, como de traición, ¿no? De toda esta gente que estuvo en ese periodo de los 70, que se escribe también en la película, ellos todos terminaron de publicistas, de hacer teatro, no sé, revolucionario con las ideas de Bertolt Brecht y después de salir en telenovelas de televisión. Entonces, de alguna manera también, tal vez como hijos de eso, creo, también como una manera de adorarlos a ellos, ¿no? Así como, vamos a contar la historia de ustedes a pesar de no haber vivido con ustedes esa historia. Entonces es simplemente como un recurso, ¿sí? Pero hace como 3 años que hice una exposición en Medellín, también de lo de Pedro Manrique Figueroa en un museo. De las entrevistas que más me han gustado fue una de un periodista, que era una entrevista para radio. Y me dijo, mire, va a pasar algo raro en la entrevista, pero no ponga atención, solo responda. Bueno. eso empezó. ¿Qué nos quiere decir usted con esta obra? Y de pronto el niño decía, ¿qué pregunta tan mala? No le pregunte eso. La exposición se trata sobre esto, no sé qué, y después el mismo periodista, ¿realmente todo esto es mentira o todo esto es verdad? Y el mismo periodista se decía, esa no es la pregunta. Lo importante es que esto es un dispositivo de ficción para revelar los mecanismos de poder detrás de cualquier narración. Y el otro, ay, tan intelectual. Y el mismo se ponía a hablar con el mismo y no me dejaba hablar. Y después me dijo, es que mire, siempre voy a querer esto. Y ya después en el audio, en el programa de edición, me voy a cambiar la voz para que parezca que hubiera dos periodistas. Y yo casi ni hablé en la entrevista. Se la pasó peleando con él mismo. Pero es de las mejores entrevistas que me han hecho sobre esto. Sí. Es eso mismo. Sí, hay una cosa de historia, si alguien lo contaba, de como que nos enseñan historia del arte, nos enseñan, hoy justo lo hablaba con algunos profesores de la Católica, es que usualmente en historia del arte nos enseñan como los triunfadores, ¿no? Y nos enseñan todos los que estaban al lado, que de pronto podían ser, por ejemplo, muy buenos pintores, pero no eran tan artistas, pero eran muy buenos pintores, pero esos no nos los enseñan, ¿no? Todas esas personas que se quedaron por fuera de la historia, ¿no? Y también está este mito del artista desconocido, ¿no? Es tan ávido, están todos los historiadores y los curadores buscando el próximo artista desconocido o la próxima escena del arte desconocida, ¿no? Entonces un poco el mecanismo sirve para eso, ¿no? Como para insertar un artista que de pronto no estaba en eso. La primera vez que hicimos una exposición de Pedro Manrique Figueroa fue grandísima. Homenaje al precursor del collage en Colombia, y era muy grande la exposición. Incluso hay un artista que tengo muy buena relación, que es algo mayor y que le interesa la gráfica, se llama Beatriz González, pero Beatriz González también hace lo que podríamos llamar historia del arte, y dice, a veces le interesa encontrar precisamente estos personajes, de pronto no tanto en el siglo XX, sino en el siglo XIX, muchos de ellos. Y Beatriz González, cuando vio la exposición, nunca supe si me lo dijo en broma, en serio, porque en esa época no la conocía tanto. Y sale aquí en el documental, ¿no? Al final. Y Beatriz dijo, me acuerdo que dijo, me lo estoy inventando, pero dijo algo así el día de la exposición, de la inauguración. Dijo, ¿y ahora dónde voy a meter a este personaje en la historia? Esto me desordena muchas categorías. Entonces, no sé si respondí, pero. ¿Cuáles no son tan claras? Sí. Quizás puedes contar un poquito del proceso para hacer la película con Luis y todos los cómplices y los cómplices. Sí. Me acuerdo, alguna vez tenía un amigo en Bogotá que puso un bar. Y el bar antes era una droguería. Y entonces se llamaba Droguería Escobar y Rosas. Él puso un bar que se llamaba Bar Escobar y Rosas, en el mismo lugar de la droguería, y casi que no cambió nada en la droguería, solo lo adaptó para que fuera bar. Y entonces ese amigo me habló de este personaje y yo le dije, pues vamos a hacer una exposición. Y la exposición que hicimos era como, se llamaba Apología a la Droga, y eran 5 collages sobre droga de Pedro Manrique Figueroa y 5 poemas que había hecho tal vez en drogas o algo así. Y me acuerdo que ese día llegó Luis Ospina, que pues es tío mío. Y Luis llegó y justo ese día era el día de su cumpleaños. Pues trajo una botella de champaña y la tomamos en el bar. Y siempre él nunca había prestado mucha atención cuando era chiquito, porque él es como niñofóbico o algo así. Y bueno, él le hablan de hijos y él dice, no, solo frasquitos, pero sí. Y a veces cuando hay gente que piensa que yo soy el hijo de él, pues y también esa generación era muy así, ¿no? Los hijos eran el estorbo, ¿sí? Los hijos eran, como digo en un texto por ahí, los hijos eran la muerte del artista y el nacimiento del publicista. Los hijos eran lo peor, uno era lo peor. Uno solo servía para que uno le hicieran fiestas de cumpleaños y ellos hacer la fiesta, como usar la fiesta de cumpleaños y uno como disculpa para hacer una fiesta. Sí, sí. Cuando uno ya se quería ir a la empezaba a las 8 de la noche y no se metía al cuarto y estaban todos los papás ahí con un humo y todos trabados así, y lo cogía uno a una gente que uno ni conocía y le decía, ay, tan lindo que estás, y así. O otro amigo de Luis Ospina que se llama Carlos Mañolo, que también es director de cine, el tipo se emborrachaba y ya cuando uno era un poco mayor, él le decía, no, ustedes están jodidos. Pues, pero ¿por qué? Él le decía, nosotros ya hicimos todo. Entonces piensan que están haciendo arte conceptual, ya lo hicimos. Piensan que están haciendo performance, ya lo hicimos. Piensan que están haciendo videoarte, ya lo hicimos. Pero ustedes lo hacen con otras máquinas y todo, pero nosotros ya hicimos todo. A ustedes no les queda nada por hacer. Entonces, un poco pues, con Luis me acuerdo que Luis de pronto acaba de hacer un documental, se los recomiendo, es bastante bueno, que se llama La Desazón Suprema, que se llama Es Retrato Incesante de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es como el Thomas Bernhard, pero de Colombia, o el Celine de Colombia. Y él usó esa cosa como para hablar de lo que pasa en Colombia, de todas las mezclas de la política, de la corrupción, de todo. Y Fernando Vallejo ha hecho cine y muy buena literatura, y después se han adaptado novelas de él como a cine. Entonces sirvió a Luis para contar muchas cosas de Medellín, sobre todo, y de Colombia. Pero después de hacer eso, Luis quedó un poco cansado de lo real, de seguir al personaje, de que su guión dependiera de lo de cierta noción de verdad. Así tenga todos los trucos de edición propios del documental para crear efectos que no son verdaderos. Y entonces Luis quiso volver a algo que él ya había hecho, que también se los recomiendo, si no lo han visto, lo pueden buscar en YouTube. Dura 28 minutos y se llama Agarrando Pueblo. Y es una película, es una maravilla. Y la hizo con Carlos Mayor, que dijo que ya lo había hecho todo bien, efecto, ya lo había hecho todo. Y la película de él es sobre los años 70, cuando en Colón, más o menos de mediados de los 70s, 80s, que el Estado empieza a dar unos subsidios para que se haga cine, y sobre todo cortometrajes, y hay una ley de cine en que antes de cada película tienen que pasar un cortometraje colombiano. Y eso se empieza a volver un negocio. Es decir, mucha gente que sin saber de cine ve que ahí hay plata para ganarse el subsidio y empiezan a hacer documentales de todo. De niños pobres, de ruinas. Y Luis y Mariolo hacen un manifiesto que lo llaman la pornomiseria. Ellos llaman ese movimiento la pornomiseria. Y entonces ellos, algo hastiados de eso, deciden hacer un documental falso sobre unos señores que están haciendo un documental sobre los pobres. Y después les sale un señor, pues, que es de verdad pobre, pero que es un señor que en parte es el que los inspira a ellos a hacer el documental, y que se lo habían encontrado antes cuando estaban filmando un día en la calle, y este señor se les acercó y les dijo, como que Agarrando Pueblo, ¿no? Es como esa cosa de aprovecharse del otro. Entonces hicieron este documental y les fue muy bien, y es un documental realmente icónico, y ahorita tiene como un resurgimiento, y invitan a Luis ya a exposiciones de arte solo con ese documental. Pero Luis dijo, quiero volver a hacer eso, y esto le cuadró perfecto, ¿no? Esta historia de Manrique Figueroa, él ya la conocía, y entonces empezamos a trabajar juntos y mandamos una solicitud de fondos a un fondo grande de fondos para cine que hay en Colombia. Nos la ganamos, pero realmente fue Luis el que hizo todo el trabajo, vivo como ocupado en otras cosas. Empezamos, hicimos unas primeras filmaciones. Yo quería hacer una idea que había hecho antes con un programa de televisión, que era ir a un café, un billar, café viejo que había en el centro de Bogotá, y buscar gente vieja o que tuviera la edad de Manrique Figueroa, ponerlos enfrente de la cámara y decirles, háblenme de alguien raro que usted haya conocido, que haya sido hombre, pero no diga el nombre. Y al editar 6 secuencias, 7 secuencias, salía Pedro Manrique Figueroa así, que no lo quisiera. Yo quería más hacer ese tipo de juegos, poner una cosa de casting y pagar una buena plata, si me cuentan los 10, 15 dólares al que se apareciera ya, y tener por lo menos 100 Pedro Manrique Figueroa ahí. o mandar a hacer collages, que otra gente hiciera las canciones de Pedro Manrique Figueroa sin que yo estuviera ahí encima, ¿sí? Pero Luis tenía otra idea. Luis tenía una lista de entrevistados y al comienzo no sabíamos bien para dónde íbamos, a pesar de que cuando uno aplica, pues, solicitar, solo nos tiene que mandar un guión, pero cuando uno hace un documental, pues el guión no es tan importante, ¿no? La misma trama de la pista no lleva a otro lado. Pero pronto, y eso me parece que fue un buen acto, nos dimos cuenta que queríamos contar cosas diferentes y que Luis era el que realmente tenía tiempo. Y lo que quería contar Luis, a mi manera de ver, era la historia de su generación y de esta época. Pero si él lo hubiera hecho con un recurso de pensemos qué pasó en los 70, muchas de estas personas jamás habrían hablado. Precisamente porque no les gusta, porque les da tristeza, porque sienten que traicionaron a alguien. En cambio, Pedro Enrique Figueroa, pues, es el recurso perfecto para ponerlos a todos a hablar. Y para que todos a veces digan cosas que ellos hicieron, pero se las atribuyan a Enrique Figueroa. ¿Sí? O también se burlen un poco de esa época y de ellos mismos. O tal vez también puedan contar su historia de los estudios que tuvieron cuando fueron allá al bloque soviético. Entonces creo que en esa unidad funciona bien y mezclar cosas. Por ejemplo, cuando sale este señor John Broderick a hablar de Camilo Torres, que fue un cura que trató de hacer todas las cosas por los medios democráticos, que sacó un periódico que tuvo cierto éxito como a nivel popular, y que cuando parecía que ya iba a lograr la revolución, se dio cuenta que eso no se iba a lograr y se dejó convencer por otra persona, se fue a la guerrilla, lo entrenaron unos meses y en el primer combate con el ejército lo mata. ¿Sí? Es la historia de Camilo Torres. Entonces, todas las historias él las pudo articular en esto, todo ese momento. Y ahorita que llegué y me vi un pedazo, porque realmente no me lo veía hace como 5 o 6 años, es increíble lo que hace la memoria, ¿sí? Como la memoria nunca es fija, sino que es plástica, ¿no? Como se inventa cosas. Y sentí exactamente lo mismo que vi cuando Luis lo estrenó, porque él lo estrenó y un día me mostró algo que había editado y yo dije, bueno, eso está bien y ya. Y después no lo volví a ver y yo solo lo volví a ver ya con todo el mundo. Y era chistoso porque yo me reía. Y después de reír me decía, pues si yo me inventé eso. ¿Sí? O esto ya lo conocía. Y ahorita me pasó lo mismo. ¿Sí? Como que lo había dejado de ver como hace 6 años. Y tenía una imagen fija, no, esto es más así. Y ahorita lo vi y vi otras cosas. ¿Sí? Y hay puntos donde ya no sé qué puse yo y qué puso Luis. Y a veces Luis me llamaba y decía, oiga, ¿será que lo podemos hacer nacer 3 años antes? Pues sí. Y también cuando pues, salen esos collages así de grandes, yo dije, esos son falsos, él nunca hizo collages así de grandes, eso es imposible. ¿Sí? Entonces, pues, pero sí, ahí cada uno tenía como su sistema de narración y él aprovechó como para contar esa historia. Pues de pronto eso estoy siendo injusto con él. Creo que también se cuenta muy bien la historia de los collages, me gustan esas escenas donde sale el collage. También hay una manía con todo lo de Enrique Figueroa, es que todo se pierde. Por ejemplo, esa exposición que hice hace 3 años, me mandaron todo en una cajita así, la tenía en la oficina, un día puse a arreglar la oficina, puse unas cosas en unas cajas para que se las llevaran, y después me llamó Luis, oiga, ¿me puede devolver unos papelitos que yo le presté? Digamos, ese de burguesito, papa así, pepa, ¿no? Y yo, ya los encuentro. Y se fue toda una caja con la bandera, con 3 colados, con 5 afiches. Se perdió. Un lado feo que se haya perdido. El otro lado bueno que se haya perdido. Y por ejemplo, cuando hicimos la primera exposición grande de Pedro Enrique Figueroa, yo estuve trabajando en esa exposición como 10 días, así siguiendo derecho. Sin que eso sea algo como para digno de admiración, era solo porque tocaba hacerlo. Y eso también fue Luis la primera vez, y lo único que me acuerdo que me dijo es que tenía muchos errores de ortografía. Y pues, que, pues, sí, tengo que aprender más ortografía. pero en esa exposición, me acuerdo que cuando terminó la exposición, por algún motivo yo no quise tomar fotos. Yo me negué a tomar fotos de la exposición, no quería tomar fotos. De pronto lo que estaba, no sé si les ha pasado, cuando hacen una exposición y después uno mismo toma las fotos, ahí sí que se siente uno que está mintiendo, ¿sí? O uno no encuentra el ángulo, o como uno está viendo la exposición, uno dice, es que no cabe, ¿sí? No, no está respondiendo la cámara a lo que está pasando en la exposición. Entonces me negué a tomar fotos, también me negué a tomar fotos porque yo creía que el medio de Pedro Manrique Figueroa era el rumor, no era, sí, era lo efímero, era la memoria, no era como estoy haciendo esta exposición para después ponerla en mi hoja de vida y después que me inviten al otro sitio y después que alguien me saque un libro y que después, sí, no, sí, era, prefería eso. Y ahí pasó lo contrario, yo juraba y llevaba años jurando que no había imágenes. Y en la universidad donde trabajo tenemos un proyecto que se llama el Banco de Archivos Digitales de Arte, y es que cuando se empezaron a dejar de usar los proyectores de diapositivas y se empezaron a empezar a usar las imágenes digitales a través del videoproyector y a través de lo que se conseguía en internet y los archivos de internet, se iban a botar una cantidad de diapositivas y algunos profesores dijimos, miremoslas, bueno. Y nos encontramos que ahí había, hicimos una selección y encontramos más o menos 9.000 imágenes de arte en Colombia, de exposiciones que no están en ningún lado, de libros extraños. Encontramos, por ejemplo, una serie de Botero, que estoy seguro que ni Botero mismo sabe que la hizo, o lo va a negar que hizo esa serie, ¿sí? Así en blanco y negro, en la galería en que fueron hechas. Porque hubo un momentico en la universidad donde trabajo, en la Universidad de Los Andes en Bogotá, donde se mandaban fotógrafos a tomar fotos de exposiciones, de eventos, de entregas, de todo. Y después empezamos a digitalizar todo. Y hace como 2 años me llama la persona que está digitalizando y me dice, adivine, yo qué, le voy a mandar un disco. Y meto el disco al computador y estaban las fotos de la exposición. Es decir, aparecieron otra vez. Si Luis las hubiera tenido para el video, seguro las habría puesto en algún lugar. Entonces, también es ese ejercicio entre lo que aparece y lo que desaparece. También otra gente, por ejemplo, Carolina Sanín, que es la que aparece ahí, ella sacó hace como 1 año y medio un libro de crónicas de Pedro Manrique Figueroa, se llama Yo Soy Yo, y ahí sacó eso. También con estos amigos que hicimos esto, también teníamos una revista, y siempre en la revista había cuentos, escribíamos entre varios. Uno de esos cuentos, con un amigo que se llama François Boucher, lo escribimos entre los dos y ya no sabemos bien quién dijo qué. Es un cuento en que Pedro Manrique Figueroa está, ¿qué se cuenta, no? Él está muy mal de recursos, y, pero se entera de alguna manera que ser artista da plata, pues casi que se autodeclara artista y se intenta donar al museo porque alguien le dijo que los museos son los que protegen las obras y las tienen que mantener. Entonces él jura que él no va a mantener el museo si él dice que él es la obra. Pero ese cuento lo escribimos entre los dos. Pero entonces, que cuando lo miramos ahorita, yo no sé si yo dije eso o él dijo eso, o a quién se le ocurrió lo del museo. Sí, no sé si tenemos un Alzheimer de mediana edad o qué. Pero es como solo ese ejercicio, ¿no? Como de, es como contarle al periodista, ¿sí? Cada persona usa esto como para... Sí, a veces yo me imagino que ya voy a mirar el internet o una página de Facebook o algo y va a haber una exposición de Pedro Manrique Figueroa en algún sitio y yo voy a ir y voy a poder ser al fin un espectador de eso y decir, bueno, sí, estos collages sí son de Pedro Manrique Figueroa o estos no son de Pedro Manrique Figueroa, ¿sí? Y eso tiene variaciones, ¿sí? como ese mismo ejercicio, ¿sí? ¿Cuál es tu relación actual con Pedro Manrique Figueroa? Un amigo que vive en Barcelona, y se fue a Barcelona hace como 12 años, y él cada vez que viene a visitar a Bogotá siempre me guarda un espacio ahí privilegiado para que, entre las citas a dentistas, que es parece que para eso vuelve al país, no sé si les pasa. Entonces, los que vienen en Europa o en Estados Unidos vienen acá y al dentista. Entonces, me guarda espacio y le hablamos una tarde. Y él siempre me dice, siempre que vengo, usted dice que no va a volver a hacer cosas de Pedro Manrique Figueroa. Y siempre vuelve y las hace. Entonces, son como ciclos así. Son como ciclos de decir, no lo vuelvo a hacer y de pronto surge algo. Por ejemplo, la que hicimos hace 3 años es en el Museo de Arte de Medellín. Y es que me llamó el curador, que creo que iban a hacer una exposición con Gerardo Mosquera, el curador este cubano, y por algún motivo se calmó la exposición y le quedó la sala principal del museo vacía por 2 meses. Y me llamó y me dijo, oiga, le voy a proponer algo indecente. Y yo, ¿qué? Mira, acá en Medellín hay un mito muy bueno que está comprobado, y es, hay unos ceramistas de cerámica que produjeron cerámica precolombina falsa. Se llama la familia Alzate. Era tan falsa que ellos mismos enterraban la cerámica precolombina, y cada vez que veían arqueólogos a finales del siglo XIX, y antropólogos y científicos y lo que fuera, les decían, yo creo que por allá hay algo. Sí. Yo anoche vi un fulgor allá, y se llevaban allá los arqueólogos con hachas, con todo. Decían, no, aquí no hay nada, no encontramos nada esta vez. Y de pronto, ay, mira, hay algo, no sé qué. Y de pronto sacaban la costa precolombina, y esos arqueólogos eran como, increíble, esto no responde a ningún patrón, qué imaginación, esto qué fantasía, ¿sí? Como la que veíamos ayer en el Mali, como de ese señor, como así, ¿sí? Que es tan buena que parece falsa, ¿sí? Y estos hicieron muchísimo eso durante años. Incluso tuvieron un señor que tenía como una especie de museo, gabinete de curiosidades de la época, un señor que tenía su negocio de ferretería y tenía mucha plata, y ese señor mandó a hacer un catálogo con toda la cerámica Alzate, ¿sí? Así dibujada, lo pagó en Europa. Y después, de alguna manera, en un congreso de antropología en Europa, se reveló que era un engaño, ¿sí? Como que alguien realmente las analizó, y pues en esa época no había las pruebas de carbono 14, como se llama. Pero sí se dio cuenta que a veces el barro estaba en zonas donde no debía estar metida. Si ustedes ven los falsos, siempre los ensucian. Y esto tenía un barro como ya metido en unos lugares que era imposible que se hubiera metido el barro, no sé, que hubieran presionado para hacerlo parecer. Y se destapó el escándalo. Y encontraron en el museo de ese señor, había como 900 piezas de estas. Y también los hermanos que hacían eso, que era una familia, los Alzate, de alguna manera esos hermanos empezaron a tener pretensiones, ¿sí? De ser artistas. Entonces también se les fue la mano ya como en lo fantasiosas, ¿sí? Y cuando se pusieron tan fantasiosos, pues también tienen frases muy buenas. Hay uno de los hermanos que dice algo así como, si esto lo hubiera hecho yo como artista, no vale nada. Pero como lo hizo el indígena, ahí sí vale. ¿Sí? Como frases ambiguas, así muy buenas. Y resultó que en el Museo de la Universidad de Antioquia están guardadas las 800 cosas de estas. Y entonces este curador me llamó y me dijo, mire, tengo este espacio, es una exposición dentro de 2 meses, y me gustaría hacer algo, piénselo si está muy loco. Él se llama Oscar Alzate, ¿verdad? Piénselo si es muy apellido Alzate. No me lo estoy inventando. Y él me dijo, hasta ahora me acabo de cuenta. Y él me dijo, oiga, vamos a hacer lo siguiente. Tengo estas piezas y se las puedo conseguir. Y está lo de Pedro Manrique Figueroa. ¿Por qué no nos inventamos algo? Y yo, ya se la tengo. Vamos a inventarnos que Pedro Manrique Figueroa también hizo unas cerámicas. Hizo unos bustos de Mussolini, de Franco y de Hitler, y que Pedro Manrique Figueroa no es solo el precursor del colapso en Colombia, sino el precursor del narcotráfico en Colombia. Y él mandaba esos bustos rellenos de droga a Europa, sobre todo a España, los de Franco. Y él dijo, perfecto, y empezó a botarle ideas. Por ejemplo, la idea principal era la de los bustos, y él consiguió un señor que hacía ya muy buenas culturas iberistas estilo busto, y hizo los bustos. También en Colombia un político que tuvo su tendencia fascista, que se llama Alzate Avendaño, Gilberto Alzate Avendaño. Y Gilberto Alzate Avendaño tiene la peculiaridad que se parecía mucho a Mussolini físicamente. Entonces la que hicimos de Mussolini, si uno miraba de aquí para acá era Alzate Avendaño, y si era mirada de aquí para allá era Mussolini, y era igual de calvo a Mussolini. Entonces teníamos esas tres piezas. Pero ese museo funciona tan bien, menos cuando estaba con los que yo dije, sería chévere, no sé, sacarles unas radiografías, porque pues uno ve las piezas, pero uno sabe que están huecas por dentro. Y yo le dije como un chiste, así le digo, jaja. Y cuando llegué a Medellín, ya montada la exposición, la persona que me estaba ayudando, la curaduría, coge y me dice, bueno, y mañana tenemos cita donde el radiólogo. ¿Donde el radiólogo? Sí, vamos a llevar los bustos allá por lo que usted dijo en la radiografía. Y fue muy simpático, llegamos donde el radiólogo, había una cantidad de gente, ustedes eran los que estaban en fila de espera, y llegamos tarde, llegamos con los bustos, y el radiólogo, sigan, sigan, y toda la gente nos miró mal, y el radiólogo era feliz metiendo esos bustos en la cosa de los rayos X, y dice, cuando en el Congreso de Radiología yo les muestre esto, que yo tengo radiografías de Hitler, Mussolini y de Franco. Y después cuando nos las entregaron, ya estaban las cajas de luz en la exposición para meter las radiografías. Una cosa impresionante. ¿Sí? Ahí me di cuenta de lo importante que es un productor, de lo importante que es un museo que realmente funcione. ¿Sí? Y ahí se hizo la exposición. Entonces hicimos esa exposición ahí. Pero mira, es una exposición que hubiera sido imposible hacer. Si me hubieran propuesto otra exposición, si alguien me dice, oiga, quiero hacer una exposición con sus dibujos, nueva, me toca decirle no. Yo no puedo inventar, no puedo garantizar que me puedo inventar una buena cantidad de dibujos en 2 meses, además no creo que interese mucho eso, pero en esta sí me la puedo inventar. Y como es collage, miren que el collage de la familia Alzate funciona con el collage de Alzate Avendaño, con el collage de la cerámica, con el collage de la cerámica, pues hicimos esa exposición. Entonces está bien como que la cosa lo busca uno. Por ejemplo, hay un no es de Pedro Enrique Figueroa, pero para explicar que lo busca uno, es una vez en Bogotá, hace como 6 años o 7 años, hubo una exposición sobre Goya, sobre los grabados de Goya de los desastres de la guerra. Y hubo un caso, se robaron uno de los grabados. Y el grabado se llama Tristes Presentimientos de lo que ha de acontecer, y sale un señor así, y se lo robaron. Y se lo robaron de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Sí. Y yo estaba por allá dando unas charlas en una región alejada de Colombia, en los llanos, y casualmente había internet, como en el hotel donde estaba. Y cuando estaba terminando la charla, alguien alzó la mano y dijo, oiga, ¿y usted qué piensa de lo robo del Goya? Y yo no tenía ni idea, y dije, no, sinceramente no sé. Sí, anoche se robaron un Goya en Bogotá. Y yo, uy, se robaron el Goya. Y además tenía yo antes, había escrito críticas contra esa institución, pero manejo de recursos, de poder, etc. Entonces ya por la noche en el hotel empecé a mirar esto y dije, esto está muy simpático, se robaron un Goya. Ya antes, la semana anterior había escrito algo sobre la inauguración de esa exposición, salían las fotos de las sociales y salían todos los políticos sonriendo así, y la exposición se llamaba Los Desastres de la Guerra y todos así, y yo decía, tan chistoso, ¿no? Esto. Y también Goya, cuando uno conoce la serie Los Desastres de la Guerra, los últimos 20, 15 grabados se llaman Los Caprichos Enfáticos, y ahí Goya ya no pone a los mercenarios, a los soldados, ya no pone a los asesinatos, ya no pone los descuartizamientos, sino que son puros grabados que le dedica. Ahí sale es el clero, los políticos, los cortesanos, y a ellos también les atribuye tal vez en igual o mayor cuantía el desastre de la guerra. Entonces también eso casual, pues como bien interesante, como ese eco, ¿no? Los grabados de Goya y esto. Y también el alcalde de esa época de Bogotá, se llamaba Samuel Moreno, era el nieto del único dictador que ha tenido Colombia, el único que hizo un golpe militar, que se llamaba Rojas Pinilla, y que después se volvió a relanzar ya bajo un proceso democrático en los 70, parecido al presidente que tiene ustedes acá, y le robaron las elecciones. Y cuando le robaron las elecciones surgió un movimiento guerrillero que se llamaba M19. Y entonces el robo de Goya fue un 11 de septiembre. Y todos sabemos que la fecha 11 de septiembre pues tiene un peso, ¿no? Pues no solo por Estados Unidos, sino también por Chile. Entonces, esto está muy interesante, ¿no? Todas estas cosas coincidiendo acá. Entonces, lo que hice fue como una especie de comunicado de un grupo que se llamaba Comando Arte Libre S11, que se autoadjudicaba el robo del Goya. Y ese comunicado estaba totalmente basado en un comunicado de esa guerrilla del M19 cuando se robaron una espada de Bolívar, como un gran acto publicitario inicial de esa guerrilla. Entonces yo casi que solo cambié donde decía espada, puse Goya. Pero ese comunicado siempre me había llamado la atención porque el comunicado decía que se habían robado la espada porque se estaba enmoheciendo en las paredes del museo y que le devolvían eso al pueblo, porque la espada de Goya era del pueblo y con Goya funcionaba perfecto. Devolverle el arte al pueblo, cómo se estaba enmoheciendo. Y también pasaba algo, como era un grabado, está hecho para ser reconocido, y Goya en parte por eso usó eso. Goya no hizo los desastres de Guerra en pintura, lo hizo porque ese era como el Twitter de la época, ese era el Instagram de la época, ese era el medio de difusión de la época, y que apenas se robaron ese grabado empezó a aparecer por todos lados. Entonces dije, buenísimo, el grabado en efecto sigue vivo. Entonces había muchas conciencias. Entonces escribí ese comunicado y lo mandé a un portal que se llama Esfera Pública, y le escribí al moderador: no ponga que yo lo escribí, porque si no tiene gracia, póngale Comando Arte Libre ese 11. Y eso lo mandé un viernes. Yo no tengo televisión en la casa, no oigo mucho radio, a no ser que sea música. Y el lunes por la mañana, cuando estábamos subiendo una montaña que hay en Bogotá con mi esposa, ella subió por un camino, yo por el otro, y eso es cuando íbamos ya bajando. Ella me dice que había oído una noticia de un señor que llevaba un radio. Y que le pareció simpática, y que era la noticia de un grupo que se adjudicaba el robo del Goya. Y yo escribí eso, pero decían que era algo, no, decían que era muy en serio, que estaban buscando a los que se habían robado el Goya. Entonces claro, llegué a la casa, miré internet y ahí aparecía, miré el periódico y aparecía, pero después con el moderador de Esfera Pública vimos la noticia en televisión, en YouTube, y salía un camarada y decía: no, creemos que esto es una broma, realmente se están copiando el comunicado del M19, esto no es cierto. Y yo pensé jurídicamente, dije: bueno, lo único que me podrían decir es que estoy entorpeciendo a la justicia, y eso éticamente si no tiene defensa. Pero como el mismo policía dijo que es una broma, pues estamos tranquilos. Entonces le dije al moderador: no digamos nada. Miren, esa noticia estaba saliendo en todos lados. Uno miraba en internet y salía en alemán. En un sitio, ¿sabes? Yo había escrito en el comunicado que eso era para protestar contra la burocracia del arte. Y en alemán decía Kunstbürokratie, no sé qué, era buenísimo. Salía en Artforum, en los cositos chiquitos de Artforum, ¿no? Pero la gracia era no aparecer, ¿sí? La gracia era dejar que eso andara, ¿no? Esa era la gracia. Y le dije a mí: solo si le llama a la policía o algo, pues sí, dígale, de resto no. Incluso me llamaron de un periódico, me dijeron: ¿usted qué piensa de esto? Si estoy escribiendo la editorial, porque yo conocía al que escribía la editorial. Y dije: no, yo creo que mire, ese comunicado va a protestar contra esa institución, contra esos burócratas, ¿no? Y a los días salió una editorial así como contra esa institución. Entonces, bueno, además que estaban cobrando la boleta, pero era puro para hacer negocio con la boleta, pero también estaban cobrando la boleta para evitar que entrara tanta gente, porque ese sitio no tenía los requisitos de seguridad suficientes, y estaban cuestionando mucho así. Pero al otro día llego a mi lugar de trabajo, que yo trabajo con Jaime Regue, el moderador de ese portal, y al otro día le entra Jaime como a las 8 de la mañana, todo pálido. Y me dice que por la noche había ido la policía, varios policías, 5 policías, con la unidad de delitos informáticos, a decirle que ellos sabían y que les dijera todo, y que además le habían caído donde su novia, ni siquiera en su casa, sino de su novia, y su novia estaba con las hijas que estaban estudiando, y como en las películas, ¿no? Llegaron, golpearon, él abrió, lo tomó la policía y él dijo: denme su orden, no sé qué. Y los policías ahí como dijo: si quieren podemos ir por la orden, pero vamos a volver a las 3 de la mañana. Lo hacemos ahora, después. Y Jaime me contó todo eso, se le llevaron el archivo al computador, le hicieron un backup a todo, grandes delitos informáticos. Y al final le dijeron a Jaime, y una última cosa, no le digan nada a Lucas. Y Jaime por la mañana me dijo eso. Y yo dije, está pasando algo. Entonces lo primero que hice, tenía un amigo que estaba trabajando en la Corte Suprema de Justicia. Dije, yo sé que usted no sabe un abogado penal, pero mire, está pasando esto, no sé qué. Y además me había acabado de leer un cuento que me había mandado un amigo que se llama El Crimen Perfecto. Y el crimen perfecto es cuando el asesino le adelanta a la justicia. Y tiene una trama que incluso cubre lo que va a ser la justicia, porque cuando la justicia llegue acá, el asesino vaya más adelante. Y entonces yo dije, bueno, yo no me voy a dejar presentar por la policía en sociedad, porque además la policía en sociedad no lo presenta a uno muy chévere, ¿sí? Lo presenta a uno esposado, y una vez un titular de periódico ya dice que uno es una cosa, ya uno no es otra. Entonces lo que hice fue un comunicado, ¿no?, diciendo que esta parodia había sido sacada por fuera de contexto, que yo solo había enviado mi texto a Esfera Pública, que yo no lo había enviado a ningún otro sitio. Incluso vi un noticiero y en el noticiero mostraban que era una hojita así. Y la gente me decía, uy, usted es muy atrevido, ¿no? Mandó ese comunicado y lo metió con una hojita allá abajo de la sátira de Nalio. Y las huellas digitales, ¿qué hizo? ¿Cuáles huellas digitales? ¿Cuál hojita? Miraba el noticiero y resultó que el noticiero había narrado una historia increíble. Pero nunca decían que eso lo había sacado a Esfera Pública, nunca. Entonces, claro, esto adquirió unos visos de verdad y en un momento ya el problema no era la seguridad en la Alzate de Vendaño, sino este curioso grupo pseudopoético guerrillero. Incluso en el noticiero hicieron una... Después les... tengo el video ahorita aquí, entonces dura 11 minutos, porque ahí pegué todos los cortes de la noticiero. Contrataron un psicoanalista para que analizara el perfil del ladrón. Y el psicoanalista decía que era un artista y que tenía resentimiento con las instituciones, que posiblemente era un psicópata. Y yo, bueno, tiene razón. Y también pasaba cosas para mi papá, si dio ese noticiero el domingo por la noche, y después me dijo, yo sabía que eras tú. Yo no sé por qué sabía, pero yo sabía. Pero lo que pasó entonces es que saqué ese comunicado, se lo mandé a alguien del periódico El Tiempo. Yo había criticado al periódico El Tiempo por algunas cosas. Y ahí mismo sacaron un titular como, la universidad donde trabajo es una universidad que tiene fama de elitista y es elitista. Entonces hay resentimiento también contra la universidad y da muy buenos titulares. Entonces ya, yo mandé el comunicado, yo nunca dije que yo era profesor de los Andes. ¿Cómo lo tituló el periódico? Como, profesor de la universidad de los Andes hace una pega. ¿Sí? Pega es como cuando uno llama y hace una broma. Yo nunca había usado la palabra pega. Entonces, de un momento a otro, ya los malos no eran los del Alzate de Andaño, sino que era el profesor y yo era el malo. Después me tocó ir a la fiscalía, allá a declarar. Estaba en el paro judicial, entonces no podían tomarme el testimonio, pero aún así, por una orden superior, que no sé si era del alcalde o del presidente Uribe de esa época, me tenían que tomar la cosa, entonces me tocó y era chistoso porque era paro judicial y no me podían tomar la declaración, pero sí me la podían tomar. Entonces cada vez que pasaban los del paro judicial venía un tipo con pitos que estaba protestando a favor del paro judicial y venía y se metía a la oficina y decía, ahí vienen los del paro, sálganse. Y nos salíamos al corredor y nos quedábamos sentados en el corredor así. Y una vez iban los del paro judicial, venía el tipo del tipo como, ¡que viva el paro judicial! Y en eso, bueno, ya pueden seguir con la audiencia. Y en el computador en que empezaron a tomar la audiencia, las teclas estaban borradas, entonces salió la audiencia llena de errores. Y la fiscal, que era una fiscal como dominatriz, con unas botas así, toda grande así, me decía como yo estoy aburrido de su parodia. Y yo le decía, ay, señora fiscal, qué bueno que use la palabra parodia, no la palabra pega o broma. ¿Usted cree que yo soy boba o qué? Estoy aburrido, mire, me llama todo el mundo, me llama de allá, el poder de allá, a que aparezca ese grabado. A mí me dicen que está en la basura, todo el basural de Bogotá, oye, lo saco. Y todo usted por dárselas aquí de chistosito, de intelectual ahí, crítica y cula de esa vaina. Pero si no es que ella, mientras yo declaraba, iba escribiendo y después me dijo que revisara la cosa y estaba llena de errores de ortografía. Entonces, y tenía dos subalternos ahí que no pudieron ni escribir porque no tecleaban bien. Entonces yo empecé a corregirla y la misma fiscal era como, yo decía, no, es que esto no se escribe así. Y los mismos subalternos miraban a la fiscal y decían, no sabe escribir. Y la fiscal era una situación muy cómica. Ya. Y también mi esposa estaba embarazada, faltaban 2 meses para que tuviéramos nuestra primera hija. Entonces también era extraño porque en cualquier momento podía aparecer ese grabado debajo de mi cama, ¿no? Entonces era como una situación extraña, así. Pero me acuerdo que lo único que le corregí a la fiscal es que había una pregunta en donde ella me había dicho, y hice una de las cosas, donde ella me había dicho que si yo conocía a los celadores o al cuerpo de seguridad del lugar donde se había grabado algo de ella. Y yo le dije, mire, no tengo manera de responderle con certeza a eso porque hace 4 meses hice una exposición de Pedro Manrique Figueroa en el SATA, ¿verdad? Sí. Y entonces es posible que los haya visto, pero no los conozco ahí por nombre, no sé. Y ella no puso esa respuesta. Ella puso sí. Entonces yo le dije, creo que lo único que tengo que corregir es eso. ¿Sí? Yo no respondí sí. Sí, respondí otra cosa. Bueno, corrija. Y ya después estuvimos como 3-4 semanas en alguna incertidumbre. Y después de pronto de la nada apareció el grabado. No cogieron a nadie. Supuestamente media policía de Bogotá estaba buscando el grabado. Y apareció en un hotel debajo de la almohada de una cama. Y no estoy seguro que lo hicieron, parece. En parte porque sé porque a Bogotá venían al Museo Nacional varias exposiciones importantes, internacionales, venía una cosa como con los guerreros de terracota, una vaina de esas. Y los seguros se habían subido porque todas las aseguradoras decían que allá robaban obras de arte. Y alguien que trabajaba en el Palacio de Nariño, por otro lado, pues, un mitómano también, cogió y me dijo que había oído que el presidente decía que ese grabado tiene que aparecer porque aparece. Y también hacer aparecer un grabado, pues no es difícil, ¿no? Sobre todo de Goya y sobre todo de los desastres de la guerra que se han impreso, pues copias. Y también la directora de la SATA Avendaño apenas apareció el grabado dijo, sí, ese es, está en el mismo marco. Sí, ahí no hubo peritos, ahí no hubo nada, y después hicieron un homenaje al arte mundial donde salía el general de la policía entregándole el grabado al alcalde de la ciudad. Un alcalde que en este momento lleva 4 años de detenido por corrupción. Y el general, sí ascendió, el general es el director nacional de la policía. Pasó de director de Bogotá a director nacional de la policía. Y cuando al general le preguntaban, bueno, ¿y qué va a hacer con el profesor bromista? Él sigue vinculado a la investigación. Entonces no pasó nada. Después ya no pasó nada. Pero, perdón por la historia tan larga, pero era para mostrar que... ¿Sí? Un amigo comparaba lo que pasó ahí, que dice que es como cuando uno está botando piedritas a un vidrio para molestar y de pronto uno bota una piedrita, se rompe todo el vidrio. Y eso pasó ahí, sí. Yo había siempre mandado muchísimos textos en la esfera pública, mandaba textos ficticios, falsos, con un nombre, con el otro. Nunca había pasado nada. Y este texto que juraba pues que era, no iba a pasar nada, se volvió una cosa. Pero volviendo un poco a lo inicial, también me gustó que era como un juego del gato y el ratón, ¿sí? ¿Quién define lo que es real? ¿Sí? En un momento es la prensa diciendo, ah, se lo robaron, después es el comunicado que escribí, después es la prensa más el comunicado, después soy yo diciendo, no, ustedes no van a definir lo que es real, yo lo voy a decir, yo hice el grabado, el comunicado. Tal vez el lapsus se me hace. Ahorita, justo en la Feria de Arte de Bogotá, expuse el video de una galería, expuse el video de los 11 minutos del noticiero y al lado el grabado, igualito a como fue enmarcado allá. Así, igualito, es súper bien impreso y todo. Y es, pues para mostrar que de pronto ese es, ¿no? Pero sí, como inevitable, sí. Y ahorita por algún motivo me ha vuelto a interesar y a mucha gente también le ha vuelto a interesar. Entonces, eso, estoy viendo alguna foto de un amigo que está estudiando como un doctorado, esos raros por allá en la Universidad de Harvard o algo en el Rockefeller Center for Latin American Studies. Y entre las oficinas de las lugar, lo que pasa es que uno dice Harvard y uno dice, uy, bien, ¿no? Y me mandó las fotos y eso es como una oficina ahí, como si uno nos puede estar en un corredor de una oficina de cualquier universidad. Entonces hizo una exposición ahí, ahí incluyó el busto de Franco con un collage ahí que le regalé y al lado el video del Goya, de todas las noticias, como que a él le gustó unir esos dos lugares en esa exposición, porque es una exposición precisamente sobre ficciones y mentiras. Entonces él ató como esos dos lugares. Era una colectiva, una individual. Pero sí. Yo creo que entra por un lado o por el otro, ¿no? Sí, es difícil desprenderse de eso. Sí, un amigo siempre decía que un mentiroso, que decir mentiras es como tapar un hueco con otro hueco. Es parecido. Y también está la paradoja del mentiroso, ¿no? Soy un mentiroso. Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo mentiras. No hay manera de saber. Y de tanto también eso te da como una oportunidad de exorcizar o, no sé, como fijar cierto interés que puedes tener en el fenómeno del arte político o algo así, ¿sabes? Sí, también. Es que, por ejemplo, cuando pasó lo del Goya justo esa semana, de una universidad distrital estaba en problemas porque en su universidad unos estudiantes se habían encapuchado y él había interactuado como en un debate con esos encapuchados. Entonces era como el problema de por qué este rector sí había avalado ese diálogo con gente encapuchada, que eso estaba mal. Y también esos estudiantes antes habían puesto el himno de la guerrilla de Colombia y habían puesto unas imágenes del jefe de la guerrilla de esa época, de Marlanda Vélez, y habían hecho como un saludo. Y pues el rector decía, mire, eso está consagrado por la Constitución, la libertad de expresión, mientras ellos no hagan algo que no se puede hacer, pero aquí cualquier persona puede cantar un himno y cualquier persona puede poner una imagen y decir cosas. Sin embargo, cuando uno oía el discurso de los encapuchados, pues era como, sí, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, somos los estudiantes, somos los estudiantes, somos los estudiantes. Era como si el lenguaje, no le hubiera pasado nada al lenguaje. El lenguaje sí, era como las mismas consignas heredadas de los otros y de los otros, de los otros. Entonces, a mí esa relación a veces como panfletaria con el arte o de una, entender como la relación entre arte y política de una manera como tan literal y sobre todo a veces tan empobrecida a nivel del lenguaje o como tan blanco es, gallina lo pone, sí. Siempre ha molestado. Entonces un poquito con lo de Manrique servía para eso, ¿no? Como para... Y también otra cosa, lo que hablo, hay una directora de cine que se llama Lucrecia Martel. En una entrevista decía el otro día que el problema que tenían algunos cineastas o la mayoría de los cineastas latinoamericanos, yo creo que se puede extender también a los artistas, es que la mayoría éramos de clase media, pero teníamos mucho cuidado en hablar o sobre todo no hablar de la clase media. Hablábamos de los pobres, hablábamos de los ricos, pero no hablábamos de la clase media. Y un poco lo que yo quería hacer con Manrique era un personaje que de alguna manera no fuera de clase media, fuera de una clase más baja, viniera no de una ciudad grande, no tuviera grandes apellidos, pero lograra ingresar como a esos grupos y de alguna manera pudiera hacer todo lo que los otros no hacían, precisamente a veces por su condición de familiar o de clase media. Sí suena lo de clase media muy esquemático. A nadie le gusta que le digan clase media, eso. A nadie le gusta, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan eso. Incluso ahorita que venía para la... cuando estaba en el aeropuerto de Bogotá, me pasó una sensación, estaba en el aeropuerto de Bogotá, no sé si era por la hora, pero había gente en el muelle internacional como de todos los países de Latinoamérica, menos Colombia. colombianos casi, y me sentí como si estuviera en una marcha latinoamericana de la clase media. Y como la otra gente no tenía acceso a celulares ni nada, entonces uno identificaba a los colombianos porque los colombianos estaban mirando los celulares, nosotros estaban mirando así, pero era rara esa sensación general de clase media, ¿no? Y ustedes saben también, una de las ideas del boom del arte reciente también tiene que ver con el crecimiento de la clase media en Latinoamérica, que para algunos es un misterio, que para algunos está inflado, que para otros también es qué va a hacer esa clase media ahorita cuando empieza a haber amagos de crisis. ¿Sí? Esa clase media va a defender sus cosas adquiridas gracias a su beneficio, o va a extenderle ese beneficio a los otros. Y a veces el pronóstico no es muy alentador, ¿sí? Conociéndonos. ¿Sí? Conociendo nuestro arribismo, nuestra capacidad de trepar, y nuestra culpa. Pero un poquito lo que pasaba con lo de Manrique Figueroa es que quería poner un artista ahí que de pronto no fuera de clase media y que nos molestara a todos nosotros. Que un poquito eso me molesta del documental. Me hace falta alguien ahí que hable de otro Pedro Manrique Figueroa. Casi que todos lo cogen y es como el que hacía la embarrada, el aprovechado, el oportunista, ¿sí? Y a veces en algunos textos sale otra persona ahí, ¿sí? O a veces me hace falta que hubieran entrevistado de pronto a otros como él, ¿no? como de la unidad más bajita, ¿no? De la más alta. Porque a veces entonces sí se vuelve muy o muy condescendiente, o sí hace falta una mirada así. Sin embargo, sí creo que el documental alcanza ahí su drama, ¿sí? Hay momenticos en que uno dice, también el tipo estaba jodido ahí por dentro. Pero me gustaba esa idea de esta persona en términos de imaginación, ¿no? De que viene de clase baja y de pronto le interesa hacer esas vainas con imágenes y las empieza a vender y cruza las imágenes religiosas, pero las imágenes que hace no son evidentes, ¿no? Siempre son extrañas. Y él mismo piensa que son proselitistas, pero también tienen, cuando uno las mira por dentro, tienen un absurdo, ¿no? Del collage. Y eso me gusta, ¿sí? Como ese lugar, precisamente para mostrar, molestar esta idea de la lucha de clases, ¿sí? Entonces, sí, es un mecanismo como para poner eso. Y para, pues, lo que dicen, ¿no? Para volver, usar el arte no para hacer política, sino usar la política para hacer arte, ¿sí? Que esa vez es la posición política. Y también hay ese pedacito, ¿no? Esas discusiones, ¿no? Del realismo socialista, por ejemplo, yo crecí, una de las mejores amigas de mi mamá se llamaba Clemencia Lucena, y era una dibujante también que hacía imágenes así, pertenecía al Partido Comunista, y hacía imágenes, ¿sabes? Cuenta como el realismo socialista, pero el chino, donde sale la gente así. Y mi mamá tomaba fotos, y algunas de esas fotos las tiene mi mamá, que es fotógrafa, y algunas de esas fotos Clemencia Lucena las volvía como nuestra versión de la iconografía china, de la revolución de Mao, pero con personajes colombianos. Entonces, en vez de ver uno el camioncito chino, uno ve el jeep colombiano, en vez de uno ver al chino así como con la ropa china, ve uno al colombiano, campesino, pero son los mismos gestos, calcados, casi todos de una revista que se llama China Informa, que era la revista donde salía toda esa iconografía. Entonces también con ella, pues, yo miraba esa relación, ¿no? Que por un lado era muy panfletaria, si se quiere, pero por el otro lado estéticamente tenía una belleza y un oficio extraño. Uno iba al taller de ella y ella estaba ahí como echándole así gouache o acuarela a estos obreros así. Yo miraba a los obreros, pero también decía, tan chévere esto de ser artista, ¿no? Uno ahí todo el día en el taller, uno así. Por supuesto, el esposo la mantenía, ¿sí? Entonces, sí, pero eso me gustaba, ¿sí? Como todos esos cruces de clases. Que también eso tiene cuando uno es de clase media y tiene ínfulas intelectuales en un país, ¿no? Tiene uno acceso a lo de abajo, y tiene uno acceso a lo de arriba y a lo más alto de lo de arriba, ¿sí? Entonces, a veces como otros países donde uno no logra tocar el techo de arriba porque ya están tan lejos que Pero en estos países fácilmente podemos estar, no sé, montados en un bus, aquí apretados, con los señores que acaban de salir de trabajar en tal sitio, y podemos llegar a la casa y alguien nos dice, no, vino su tío que tiene una comida hoy en tal restaurante. Llega uno y está al restaurante y a la media hora está en el restaurante más elegante, con una gente ahí, y al lado está el ministro tal, y uno como... Y después sale todo el mundo al restaurante y el chofer, y ahora le toca volverse a montar en el bus. Eso tiene, ¿no? Tiene uno acceso a todos esos lugares y también en cada uno encuentra su fortuna y su infortunio, ¿sí? Como encuentra uno lo que le gusta y lo que no le gusta, pero tampoco uno obtiene... De pronto es que uno no puede tomar posición, ¿sí? Es lo que también decía al comienzo, de esta generación uno la envidia, ¿sí? Uno dice, tan chévere que debe haber sido creer en eso. Pero no sé, ahorita que mostraba las imágenes de archivo y mostraba a los dirigentes del Partido Comunista, le digo, uy, qué gente tan harta, ¿sí? Parecen unas momias, ¿sí? No es bueno eso. Y también mis papás, de alguna manera, sobre todo mi mamá, rápidamente abandonó eso. A pesar de haber sido el Partido Comunista, ella de algún momento dijo, no, esta gente es horrible, yo prefiero la rumba. O los otros, los marihuaneros, todo ese tipo. Una droga muy buena seguramente, pero también que hace a la gente muy egoísta. Entonces mi mamá también, eso, pues ahí fumaba y todo, pero tampoco era por ese lado, ¿no? Me interesaba más una cosa de... Y como era fotógrafa de prensa, entonces en mi casa había fotos, repito, de lo que había pasado en la calle, y al otro día salían las fotos del presidente y uno la ayudaba a ampliarlas. También era, es como esa relación, ¿sí? Pero también lo difícil que es tomar una posición, ¿no? Que a veces uno quisiera tomar una posición, pero es difícil, ¿sí? Entonces, de pronto esa relación entre arte y política es a mí la que me interesa, ¿eh? Porque el lugar de los artistas es dificilísimo. Si tomas una posición, entonces estás siendo panfletario. Si no la tomas, estás siendo indiferente. Pero si la tomas y te informas más, se vuelve aún más difícil tomar la posición, porque empiezas, ¿sí? Es como ese lugar difícil. Entonces Manrique tratamos de ubicarlo a veces como en ese lugar, ¿sí? De pronto no es como uno, de pronto llega a otro lugar, pero también llega al mismo lugar, ¿sí? No se siente cómodo, ni aquí ni allá. ¿Y en ese sentido, en tu trabajo como docente, cómo ves a la nueva generación? ¿Por qué has hablado como tu generación? ¿Sí? Cada generación trata de darse importancias, ¿no? Cada generación dice, esta es la mejor de las épocas, esta es la peor de las épocas. Pero a veces, no sé si estoy proyectando eso y en las nuevas o en las personas que tengo como estudiantes, a veces no veo tanto ese peso histórico. O a veces veo ya una estetización excesiva como de estos íconos, pero me hace falta como el drama. Eso lo resumo algo sencillo. Me acuerdo durante una época, ahorita está volviendo a mejorar, pero durante una época si uno salía con estudiantes no se tomaban un trago. Iban a un restaurante y pedían juguitos todos, limonada. ¿Qué generación tan rara? ¿Sí? Ahorita me gusta es que algunos son vegetarianos pero sí toman trago. Entonces de pronto hay un nuevo desorden ahí que empieza a surgir. Sí, me preocupa es como ese, o me preocupa lo de saltarse la mitad, ¿sí? Por ejemplo, hablaba de una entrega, teníamos una exposición de estudiantes ahí en la universidad antes de venir, entonces lo que veía era como cosas muy sacadas de la maleta, muy descuidadas, puestas ahí sobre una mesa cualquiera, o el otro contraste ya era cosas enmarcadas, muy bien enmarcadas, ¿sí? Como el marco así blanco, estilo feria de arte, con distancia entre el vidrio y la obra, todo blanco. Si la obra es así, el marco es como así. y no veía nada en la mitad. Estoy hablando tal vez muy, en términos muy formalistas, ¿no? Pero me parecía raro no ver opciones en la mitad, ¿sí? Y a veces políticamente pasa eso, no veo opciones en la mitad. Veo gente como repitiendo un discurso, o veo gente como que no le interesa, no le importa. Y eso es raro. Por ejemplo, ahorita cuando estaba de director de departamento y hubo una decisión de una nueva decana de no renovarme como director, sino poner a los profesores de planta a votar, y yo traté un poco como que los estudiantes mandaran de pronto correos o algo solo para que opinaran, siendo muy claro, diciendo: ustedes no tienen voto, lo deberían tener pero no lo tienen, pero opinen, es bueno oír sus opiniones, si las oímos para los procesos de acreditación, ¿por qué no oírlas para este proceso? Me acuerdo que llegaron los dos representantes estudiantiles tarde a ese consejo, ¿sí? Con su piercing por acá, su pelo morado por acá, todos como trasnochados, todos así. Y la estudiante, cuando le toca el turno, coge y dice: bueno, ¿cuál es la posición de los estudiantes en relación a la renovación de esta persona? ¿O cuál les interesa? Y dice: no, pues yo anoche lo puse en Facebook y pues hay 7 comentarios y todos dicen que Lucas es chévere que siga. Y yo era como... toda mi argumentación de la autonomía del estudiante, de estudiante crítico, de... ¿sí? Un poquito difícil, sí, fue como el trago más amargo de tragarse en esa reunión. Sí. Entonces, sí, me causa inquietud. Incluso a veces pienso que muy bueno no seguir, en parte porque también, no sé, a veces los periodos de anarquía siempre son breves, no son tan largos. Y en parte también por los mismos estudiantes. Creo que a los estudiantes les funciona más una figura de oposición dictatorial que les diga que no. De pronto esa oposición van a tener más dificultades y de pronto ahí sí se van a despertar. Que eso lo hablaba con alguien en la generación de arriba mía, con los artistas que tienen ahorita por ahí como 60 años, o 55, 60. Y me decía: mire, la diferencia entre ustedes y nosotros, cuando digo ustedes, es de usted para abajo. Usted, de que tiene 46, para abajo, hasta los que tienen 12 años. Es que a mi generación nunca la dejaron jugar con los juguetes. Nunca. Estaban los juguetes allá y estaba el mundo de los adultos acá. Y no podíamos sacar el juguete se quedaba allá. Y si íbamos a entrar al mundo de los adultos, teníamos que entrar al mundo de los adultos. Y el mundo de los adultos no se cuestionaba. En cambio, a ustedes siempre los dejaron jugar con los juguetes. Es más, ¿tú estás bien? ¿Te duele? ¿Quieres ese juguete? ¿Quieres llevar el juguete? ¿Sí? No le pegue. No, no, yo no te voy a pegar, no te voy a pegar. No. Sí, cambia a estos otros. Pero me decía: traduzca eso a arte. Tenemos una generación totalmente animada que dice: ay, ¿haces arte? ¿Quieres una bequita? Toma una bequita. ¿Sí? ¿Quieres arte? Ay, sí, te vamos a poner un sistema de galerías, pero que puedas exponer. ¿Quieres triunfar cuando eres joven? ¡Triunfa! Mira, él triunfó ya. ¿Quieres mostrar tu trabajo? Te vamos a crear un espacio alternativo para que lo muestres. En cambio, a ellos no. Ni espacio alternativo, ni curadores, ni subsidios, ni nada. Incluso, pues eso es un martirio también. Que tantas historias, imagínense. Y ahorita se ve, ¿no? Ahorita una de las lecturas curatoriales de todos estos países es buscar todos esos casos que se quedaron por fuera del radar. Todos esos Pedros Manriquez Figueroa, pero los de verdad. Y por supuesto, meterlos en las galerías porque es el eslabón perdido del mercado. Y también sirven para valorizar a los jóvenes porque estos crean un rango y medio, etc. Es bien elaborado. Y no necesariamente hay unos señores grises planeando eso. Eso se da solo, eso es espontáneo. Pero un poco a lo que voy con eso es que sí, hay mucha cosa mimada, ¿no? Hay mucha cosa que hace falta dificultad. Hay un escritor colombiano que se llama Estanislao Zuleta, él tiene un texto buenísimo, está en internet, se llama El elogio de la dificultad. Y supuesto, es un elogio a la dificultad sin estoicismo, sin el artista como gran sufridor, ¿sí? Pero es un elogio a la dificultad mostrando que a veces es en la precariedad, a veces es donde surgen realmente las ideas, y que esa precariedad no se va a ir, tengamos o no tengamos un mercado o no mercado. Pero me preocupa un poquito, es como esa idea de una generación tan consentida, ¿sí? Y que también tan encerrada, como que no sé, uno ya no ve en la universidad casos de gente adicta a una droga fuerte, de embarazo, de quiebras familiares, sé que estoy sonando muy dramático, pero no sé, es gente que uno le muestra una película de Fassbinder y es como, ¿te has visto una de Dogma? Y uno, sí, pero Fassbinder. Mira lo que está pasando aquí en Fassbinder. Y al menos cuando vi una película de Fassbinder quedé como, ¿esto qué es? Sí. Entonces ahorita te recomiendan una de cine europeo ahí, sí, reciente, pero a veces hace falta ese patos, ¿sí? Sin que sea el de los emo, ¿sí? Que es como un patos ahí ya demasiado glamuroso. Pero nada, no sé hasta qué punto estoy proyectando, ¿sí? Tal vez eso también, así como yo digo que idealizo a los de los 70 por sí tener una causa, de pronto tengo una causa y de pronto ahí hay también causas y no se puede generalizar, ¿sí? Pero me preocupa a veces es en términos de acción, así como la apatía, la indolencia, lo dóciles. Tener estudiantes donde uno habla una cantidad de, no sé, de cuestionar cosas, de mirar vainas, de ejemplos, de gente que uno respeta, admira, y que al final se acerquen a la clase y, es que no pude firmar la hoja de asistencia, ¿la puedo firmar? Y uno, ¿de eso es que vamos a hablar? O de estar pasando, no sé, una película como Noche y Niebla de Alan Resnés, o El Acto de Matar, ¿sí? Para hablar un poquito del documental y de contar historia y ver que la mitad de la clase se sale y ya vale huevo, si no le importa. Y ver que esos mismos después van a ser, no sé, los ministros, los viceministros, los que dirigen las instituciones y no ver que no le importa. ¿Sí? Como que ya todo esto se volvió retórica. ¿No? Pues, seguro eso ha pasado en cualquier época, pero no sé, a veces creo que la capacidad de tomar riesgo no está ahí. No veo estudiantes que le digan a los, ¿sabe qué? Prefiero tirarme su materia, ¿sí? Y no estoy de acuerdo con esto. No, no lo veo, no veo esa articulación, ¿sí? Y tal vez preciso por lo que digo, porque no hay el rango medio no existe, ¿sí? Un poco como los aviones, ¿sí? Que hay clase ejecutiva y el resto. Pareciera que todos queremos estar en clase ejecutiva y el resto, y la gente que monta en bus y nunca ha montado en un avión no existe, y como personas que estamos en esto pareciera que ese es nuestro destino, montar en clase turística en avión y algún día uno de nosotros llegará allá. Y eso es molesto, ¿no? Porque uno ve que se reemplaza esa falta de como de pulsión vital con estética, o no es que hago estética, con estetización. O sea, ayer se los mencionaba acá, ellos no había venido, entonces venimos con Eliana anoche acá. Y miren, a mí esta silla me fascinó. Y esta silla es horrible. Y esas lamparitas que tienen allá. Y que no haya un logo aquí afuera que diga la culpable, así como en helvética, todo bien bonita, ¿sí? Es decir, que no haya este exceso de diseño que ahorita lo vemos tanto para vender helados como para vender sitios alternativos. Y que pareciera que no se hubieran leído los textos importantes, ¿no? Como, no sé, Adolf Loss, Ornamento y Delito, o Diseño y Crimen de Hal Foster, o, ¿sí? Que son textos que a uno le dicen, cuidado con el diseño, ¿sí? Cuidado con lo que no va con usted. Entonces veo que a veces te reemplaza a esa estetización como de la posición, pero no hay la articulación. Si veo una cantidad de gente compartiendo noticias en Facebook y eso, y está muy bien, para eso es esa red y todas esas redes, y es un sueño que teníamos generacional algunos, ¿no? ¿Cómo comparto esto con toda la gente? y al final ¿cómo no lo cumplieron? Sabes que por supuesto hay una cantidad de cosas de mercantiles ahí de información, pero miren, veo muy poca gente comentando realmente lo que comparte. Y sí veo esa función de por ejemplo, yo hago experimentos un poco con la página de Facebook del departamento de arte donde trabajo, y es muy diferente cuando uno pone una noticia y no la comenta al comienzo, o uno pone una noticia sin comentar. Y cuando uno pone una noticia y la comenta al comienzo y pone algo de pronto inusual o cierta provocación para leer el texto, esa noticia, según el indicador de Facebook, que también hay que tener dudas con eso, pero esa noticia es más vista. Es decir, si está esa pulsión de quiero conversar con esta información de otra manera. La pulsión generacional está en estas personas, ¿sí? Lo que pasa es que no sé si es que es una timidez por la cosa de mi hijito vibra los juguetes, ¿sí? O si es algo que ya no es necesario, o si necesitamos realmente una dificultad grande, como la de, no sé, que vuelva a Sendero Luminoso y vuelva a poner bombas para que no tengamos luz, ¿sí? Y otra vez entonces nos toque decir, bueno, hoy no pudimos pasar la película, pero vamos a hablar. Y eso crea otra forma de comunidad, ¿sí? Que, cierta dificultad, ¿sí? Pero repito, la dificultad no creo que deba ser solo por una condición socioeconómica, ¿sí? Es más en cómo uno se entiende porque estudio arte. Y ahí es donde veo que hay mucha confusión y que los que están dictando la cosa realmente es, si lo haces bien y eres correcto y no criticas a estas y a estas personas, y eres dúctil y sales en el periódico así y eres amable, te va a ir bien. Y uno lo ve, ¿no? Uno ve, y también a veces ni les interesa como uno coge. Me pasó una cosa interesante. Había escrito un texto sobre la Feria de Arte en Bogotá y todos los juegos de poder que habían detrás del nombramiento de la directora de la feria, que es la hija del expresidente de Colombia. Y lo escribí así con nombres, pelos, señales. Y un estudiante me dijo, ella trabaja en la feria, porque tenemos una clase que cuando está la feria se llama Mercados del Arte y los estudiantes pueden ir a trabajar en la feria y trabajan como los 5 días de la feria en un stand ahí con un galerista de estos o en el pabellón didáctico y todo. Y por supuesto, es una experiencia como fea, porque es como instrumentalizar la universidad o ver la universidad como un puesto de trabajo, pero es una experiencia también para algunos difícil, si tienen idealizado eso y se dan cuenta también cómo funciona. Y después de esa práctica, ese estudiante me dijo, mire, yo había leído su texto hace como un año. Y dije, ay, esa crítica era la que artera. Y ahorita entendí una cantidad de cosas que usted decía. Entonces creo que también a veces prejuzgamos, ¿no? Tenemos, porque como profesores damos la crítica, pero la crítica si no, pero no podemos dar la experiencia. Y a veces los estudiantes solo se quedan con la crítica y hacen que la crítica casi que digan, ah, si tengo la crítica ya no tengo que tener la experiencia. Un poco como si uno se ve, no sé, la Ilíada con Brad Pitt, entonces uno dice, ah, ya no tengo que leer la Ilíada. Sí, entonces esto es parecido. ¿Sí? Recibo la crítica del profesor, pero entonces ya no tengo que tener la experiencia. Pero lo que uno quisiera es más experiencias, ¿sí? Y más experiencias raras, ¿sí? Y también más oportunidad para poder tener esas experiencias. Y a veces esa oportunidad no es aquí viéndonos todas las caras conocidos, sino a veces pues, cosas difíciles, no sé, es un misterio, es un misterio. Claro, el tema de la Sí, pues en el programa que tenemos hay un pregrado de Historia del Arte y también el área que estoy se llama de proyectos. Entonces ahí hablamos de curaduría, de crítica, de hacer exposiciones, de cómo hablar sobre la historia, de imágenes, pedagogía, de gestión cultural. Entonces tenemos como una línea que puede tocar eso, ¿sí? Sin embargo, a veces me gusta la palabra investigación, pero bajo el sentido de detectives. Estuviera leyendo, no sé, Sherlock Holmes o La Carta Robada de Edgar Allan Poe. no me gusta la palabra investigación como para dar los aires de académicos y sentir que entonces el de antropología está diciendo, ah, tú también investigas, sino sí, yo también investigo. En ese orden de ideas prefiero la palabra creación, si suena muy romántica o... Pero profesor, son solo categorías. Creo que es problema. Digamos, esto que hizo Luis acá, miren, es buenísimo verlo en... Es la primera vez que lo veo por fuera de Colombia. Y ahí hay muchos nombres pues, que uno no se ríe. Si estuviera en Colombia, se ríen las personas, porque son nombres propios. Que, igual que si ustedes lo hicieran al revés. Si pusieran un collage y ponen Montesinos en un collage, pues... Y lo ponen en Colombia, la gente, Montesinos, ¿qué es? Canción por Montesinos acá, pues Montesinos, ¿sí? Pero miren lo que hizo él con eso, ¿sí? Esto es una investigación, ¿sí? Esto cuenta la historia de esa época, ¿sí? Esto sirve en muchos contextos, ¿sí? Casi que en cada país algo le pasó a esta generación, con semejanzas, similitudes y diferencias. A mí me interesa ese lugar, porque a veces lo que veo es que un momento en que se hablaba con términos de categorías venía la literatura y venía la historia del arte, y un momento en que era lo mismo, y después de pronto hicieron así. Pero a mí me parece que ambas tienen que lidiar con palabras y la investigación también, y a veces perder esa sensibilidad que da la literatura para hablar de arte, sino no caer en esos problemas de los literatos que detestan el arte contemporáneo como Vargas Llosa y toda esa gente tonta, ¿sí? Y Javier Marías y todos esos, ¿sí? Pero si uno tiene sensibilidad como con las palabras, creo que uno a veces no hablaría de investigación en arte, ¿sí? Hablaría de escritura de arte, ¿sí? En inglés hay un término que lo usa en algunos sitios, art writing o algo así. Pero es pensar en esa relación, ya sin la categoría historia del arte o crítica. Entonces, sí, en la universidad hacemos ese ejercicio. Por supuesto, tenemos diferencias sustanciales a veces con los que hacen historia del arte y sobre todo con las profesoras que hacen historia del arte. No con todas ellas, son 5, con una sí hay empatía y con los otros 4 no. Porque ellas dicen que eso es una disciplina y que están tratando de fundar una disciplina que no existe. Pero todas salieron casi de las mismas universidades de la costa este de Estados Unidos, tienen la misma bibliografía, el mismo enfoque, invitan siempre a los mismos profesores, y la manera que ya, lo que llaman investigar, pues hablan del rigor, pero a veces en términos narrativos es supremamente estéril y seco, ¿no? Y supremamente lleno de categorías y de especializaciones, y que a veces... Cuando uno piensa en arte, las cosas no funcionan así. Tenemos una cosa bonita, es que tenemos historia del arte y arte metidas dentro de la misma departamento. Y eso yo pienso que debería producir unas mezclas más raras. Pero lo que veo a veces es que los estudiantes usan este lado del cerebro para crear y este para historia del arte. Y esa bipolaridad creo que no ayuda. Entonces, sí usamos investigación, pero... También en la universidad donde estoy tenemos la ventaja de que tenemos creación al mismo nivel que investigación y se reconoce por igual. Ya en la evaluación es un problema, sí. Entonces estamos viendo cómo se evalúa eso, porque también en eso hay perversiones. Hay una universidad, en la Universidad Nacional en Bogotá, por ejemplo, si yo hago una exposición de cuadros, de pinturas, pongo aquí 10 cuadros y digo que cada cuadro es un producto de investigación. Es decir, cada cuadro es casi como un artículo de un científico con una revista indexada. Y me gano una cantidad de puntos y después me jubilo como si fuera el gran científico. Y también entonces eso de la evaluación del arte genera problemas. Yo sé que ya estoy hablando ya demasiado técnico, demasiado a nivel de profesor, pero a un nivel básico, a ver, me llama la atención más en lo de... Tenemos palabras e imágenes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Y queremos que nos lean o no queremos que nos lean? ¿Qué hacemos con eso? Y esa es una zona que a mí me gusta dictar clases sobre eso, ¿no? Palabras e imágenes. Y cuando hablamos de imágenes, uno no sabe dónde vienen las imágenes, ¿no? Vienen de todos lados, no solo las que hacen los artistas, que es el absurdo a veces. Por ejemplo, un estudiante hace unas fotos de él como modelo, vistiéndose con un vestido de mujer, en una barca, y en su texto de investigación dice que sus artistas son los Pet Shop Boys, Galeano y Madonna. Y viene un jurado y le dice que esos no son referentes para una investigación en arte. Y el estudiante pregunta por qué. El jurado dice, esos no son artistas. Dice, ¿por qué no son artistas? No, pues eso no sale en las clases de historia del arte, no se habla de ellos. ¿Sí? ¿Dónde exponen? Y no, perdón, no como asesor, no son artistas, ya. Entonces a veces cuando hablamos de investigación tendemos, es como unos niveles de especialización que generan, son unos guetos ahí académicos horribles, totalmente desconectados con todo. Estamos haciendo investigación para investigadores, para investigación, para investigadores, para refutar lo que dijo el pasado investigador, y yo sentir que yo superé al pasado investigador y hacer carrera en la investigación porque refuté al pasado investigador. Prefiero mantener el arte más en una esfera más mundana, ¿sí? Entonces, no sé si respondo. Yo llevo como 2 días hablando de eso, entonces está bien. Como catarsis, ¿sí? La universidad. La primera vez que lo hago con cerveza. Mejor con cerveza. Con martinis, ¿sí? ¿Y cómo haces para equilibrar esto en tiene que ver con lo que uno hace, permite crear, investigar, recibir subsidios para hacerlo, pero uno definir sus horarios, lo que uno dicta, no en todas las universidades, pero este amigo lo está contando así. Pero vino el diablo de adivinen qué se inventó. Los colegas. Sé que suena injusto con los colegas. Tengo 4 colegas con los que me entiendo realmente bien. Sí. Pero a veces esa idea de envejecer en una universidad es difícil. Y creo que la única manera de no envejecer es no tomarse tan en serio. Sí. Y es donde veo que a veces sí, empezamos a volver un gremio ahí todo lastimero. Pero que también eso se renueva cada semestre. Hoy justo hablaba de una clase que estoy dictando este semestre, que es en una cárcel de Bogotá, y la estamos haciendo con unos estudiantes y profesores de derecho, y estamos haciendo una fotonovela ahí con los presos del grupo de teatro para que crear un folleto para descontar penas. Y eso ha sido para mí renovador, y también para los estudiantes, darse cuenta de que no hay que estar todo el tiempo en la universidad, que nos podemos inventar un proyecto, que podemos dictar 3 semanas de clases y después no volver a tener una sola clase. Que las notas son irrefutables, que si fue a la cárcel saca 5, el que no fue saca 1. ¿Sí? Que no hay que entregar trabajo, sino tenemos que hacer este gran trabajo entre todos. Eso ha sido bueno. ¿Sí? Y es precisamente por poderse saltar a veces esas cosas de yo soy, esa es la clase que edito. Y también que en el fondo pues somos profesores, estamos en una universidad, no somos investigadores ni artistas, no estamos. Las universidades dependen de la clase económicamente y el salario de uno sale de dictar una clase. Aquí no hay grandes mecenas que le dan a la universidad no sé cuántos millones para que cree uno, así, un destino. Y también, sé que suena agradable, pero siempre hay hay algunos estudiantes por ahí que mueven las cosas y lo mueven a uno. Es lo que vale la pena. También es arte, si hay gente que no hace bien arte, pues buenísimo. Tenemos más rangos de comparación, cosas que nos gustan, no nos gustan. Entonces, sí, yo creo que hay una frase de Gramsci que es algo así como que hay que andar con el escepticismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. El pesimismo de la razón. El pesimismo de la razón, sí. Y el optimismo de la voluntad, ¿no es cierto? Yo creo que esa es como la manera de andar, sí, un poquito. Pero también, pues creo que también es bueno mostrarse así ante las personas, ante los estudiantes, ¿no? Decir lo que uno está pensando, ¿no? No jugar ahí como al gran mito. Y creo que para mantener ese equilibrio también hay que ser un poco estúpido, ¿sí? Hay que ser un poco bobo, ¿sí? Digamos, yo cuando voy al taller que tengo a dibujar, me toca ser un poco bobo, ¿sí? Pues si no, no se me ocurren los dibujos, no pasa. Y para otras cosas sí me toca ser más estratégico y para otras cosas me toca... Entonces también me gusta esa, como esa cantidad de errores que me tocó no tener, ¿no? Y antes de ser profesor también los tenía, sí, hacía diseño gráfico, sobre todo de cosas de arte. Y este también es un lugar bien esquizoide, ¿sí? De estar un día ahí discutiendo con el artista, no, yo quiero esta imagen, ¿no? No, esa no es tan buena, ¿por qué no ponemos esta? ¿Sí? No, yo quiero poner primero mi nombre y después el título de la obra. Y uno, no, a mí me interesa primero el título de la obra y después su nombre. Me parecen discusiones tontas, pero si uno toma el diseño gráfico y forma y contenido como una cosa, pues son discusiones importantes. Pero también tiene sus placeres, por ejemplo, hacer una portada de un libro y decir, bueno, la va a hacer roja. Y eso es como hacer un monocromo, ¿sí? Se siente uno como Malevich haciendo diseño gráfico. Yo creo que también esa dificultad a veces para tener un sustento único también me ayuda porque hace que uno tenga que estar muy activo en muchos lugares. Por supuesto, eso exige también a veces mucha pérdida de tiempo, mucho, ¿no? Y mucha gente no se aguantará eso y terminará haciendo otras vainas o aprovechar esas dificultades para decir, no, es que la sociedad no me dejó hacer mi obra. Creo que es bueno eso. Cuando uno ha visto que además hay demasiados subsidios al arte, entonces lo que se empieza a hacer se vuelve superfluo, ¿no? Se vuelve como sin peleas, ¿sí? No duele. Pero también no se trata de que, ay, el artista, que le duele todo, que es difícil que es, ¿sí? Es como un movimiento siempre oscilante, ¿sí? Y que también a veces hay que ser, a veces le salen las cosas bien y a veces no le salen bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero uno vuelve y intenta ver qué pasa. ¿Sí? Incluso ya no dependen de uno en cierto momento. ¿Sí? Pero repito, tal vez lo más importante es decirle esas cosas a... Puedes decir en clase. ¿Sí? Uno piensa que uno está enseñando, no sé, contenidos, sino está enseñando otras cosas. ¿Sí? Entonces, creo que ese lugar es importante. ¿No? Pero repito, también hay que ser un poco estúpido. Si no, se le pierde a uno la tontería para hacer las cosas. ¿Sí? A veces nos volvimos ya demasiado inteligentes todos, demasiado estratégicos. ¿Sí? Y eso es harto, ¿sí? Ahorita lo hablábamos como de, digamos, en Bogotá, entonces para la feria traen 200 personajes VIP y los trae a la feria y los pasean por todos lados. ¿Sí? Entonces es el secreto, ¿no? Entonces, los que están en esta galería sí reciben pues la visita de estos a su taller. Y después ese mismo curador lo mandan ya una tarde a que visite las otras 10 galerías. Y todo el mundo ya haciéndole el juego, y cada ese curador uno lo manda lleno de libros, así, y ya ni tiene poder de atención. Y todo el mundo ahí contándole su rollo ahí al lado de un semáforo. No, mi obra consiste en. Y después pasa el semáforo y otro dice, no, lo mío es el performance, y le dan catálogos y tarjetas. Y es el curador de la documenta o de la no sé qué, y si se cita en tal sitio y uno ve a un amigo que es artista y no está esperando el curador de la documenta, ya me voy. ¿Sí? Y eso es horrible, eso se tira todo. Y también ese personaje, ese curador de la documenta, están las mismas que uno, está haciendo lo mismo, pero allá con los suyos, sí. Entonces también eso es harto, porque se tira a veces otras formas de comunicación que son las que hacen a veces, las que producen una escena. Pero también las escenas son momentáneas, ¿no? Entonces, a mí hay veces que me dicen, ay, ¿cuándo van a volver a hacer el próximo número de la revista? Esa que tenía, que llegó a 5 números. Sí, no, nunca. Es así, ya tuvo su momento y murió bien. Sí, también hay que hacer las cosas para matarlas, ¿no? Para seguir ahí pegado. Entonces también eso no lo entiende uno cuando uno es más joven, ¿no? Uno jura que se trata de conseguir un estilo o que uno va a llegar a un momentico ahí ya. Pero a mí me sirvió mucho una vez un amigo que se fue a Estados Unidos y era asistente de dos pintores o artistas muy conocidos. Uno era Ross Blechner y después pasó a ser asistente de Alex Katz. Y me contaba que entre esos dos artistas ya mayores, son, deben tener por ahí 60, 70 años, 80 años, a pesar de que ya estaban viejitos, vivían en competencia todavía. Entonces, por ejemplo, Alex Katz se enteraba que Ross Blechner iba a tener una exposición en Berlín el otro año. Y entonces él la cogía y se iba, no sé, a Zúrich, porque sabía que ahí iba a ir el galerista de la galería de al lado de Berlín del otro, y que había un espacio que podían mover, y entonces él le transaba la exposición al de la galería de Berlín para que fuera antes en Zúrich y él pudiera exponer antes que el otro en Berlín. Y él me contaba eso, porque él era el que les imprimaba los lienzos, el playo. Y yo decía, estos viejitos que tienen esta cosa tan buena en estas pinturas. Pero Ross Blechner no se volvía tan bueno, es casi me sigue gustando mucho, pero siguen en eso a pesar de ser esos artistas que ya tienen supuestamente todos los beneficios de cosas. Qué artera, ¿no? Pero pronto también, ¿no? Te estoy diciendo que es artera el puro pobretón, ¿sí? Mañana usted sale escape, uy, sí, con gusto. Y tiene que envidiar a los Blechner, no hay problema, yo lo envidio, sí, yo peleo con él. ¿Sí? Vale, eso tienes, sin ser condescendiente. Sí. Por ejemplo, escribí un texto alguna vez sobre algo, lo llamaba como tomar fotos. Que era la relación que podíamos tener con tomar las fotos. Y un poco la idea de la fotografía lenta, sí, de mirar la imagen, Cartier-Bresson, el encuadre, en relación a toda esta cosa de de envejecer la foto del filtro de Instagram, de compartirla, sí, de toda esta fotografía hipster, sí. Pero me acuerdo que en los comentarios de los lectores, en el sitio donde salió publicado, decían eso, decían, tal vez a usted se le está escapando un lenguaje ahí que no está entendiendo, sí. Pronto esta gente no está hablando con el mismo código que usted, o con la misma expectativa. De pronto está respondiendo una imagen con otra imagen y en lo que usted está viendo como algo viejo y está pensando que estas personas la están viendo como algo viejo, ni siquiera está sucediendo eso que usted está diciendo. Me pareció un buen comentario. Sí, me pareció que siempre hay algo que se le escapa a uno de los otros y siempre estamos creando otros en la otra generación y a veces a mí parezco muy moderno, muy romántico, uso términos como obra en vez de usar prácticas artísticas, uso creación en vez de usar investigación, sí. Uso encontrarte, encontrémonos o gente haciendo cosas en vez de decir las prácticas relacionales, sí. Sí, uso como esos términos así anticuados, sí. Sí. Pero no sé también, sí, no creo que haya, creo que un poco lo, la frase que me quedó ahorita del documental de Luis, esa que decía que una discusión de arte no se le puede poner punto final, y que es una frase al parecer de pura dialéctica marxista, así fuerte, pareció bien acertada, ¿no? Sí, no se le puede poner así, tal vez eso es lo que nos desespera de arte, ¿no? Sí. Y a veces cuando me refiero a tontería, no es rechazar algo, es como. Tal vez de los escritores que más me gustan precisamente es Thomas Bernhard, que es un escritor austriaco. Thomas Bernhard siempre dice que en arte hay que ser un poco tonto, pero es una tontería muy trabajada, ¿sí? Es una tontería porque también a veces uno está muy embotado, ¿sí? Para mí esto que estoy haciendo estos 3 días, y también seguro que usted estudia, es un delirio, usted ya es como... ¿sí? Y ahorita me toca usar la regla de... tenía Wittgenstein, no, era Glenn Gould, que Glenn Gould se puso perfecto. Glenn Gould era muy mentiroso, pero Glenn Gould decía que por cada día que había personas tenía que pasar 3 días sin ver a nadie. Sí. Entonces ahora creo que no va a dictar clase por lo menos durante 3 semanas. Sí. Sí. Sí, pero, sí, de pronto hay cosas que no se les escapan, ¿no? ¿No? También esto cambia tan rápido que me asusto. Ahorita cuando uno anda por Lima y ve estos... Es que son muy crueles ahora los constructores, ¿no? Antes al menos tumbaban la casa y construían el edificio. Ahora nos ponen la imagen de lo que van a construir. Entonces es horrible, ¿no? Antes uno decía, bueno, será feo, bonito el edificio. Bueno, ya ahora uno ve la imagen. Y esos edificios dan susto, ¿no? Pues uno dice, ay, chévere, vivir en casitas así, no sé qué, idealiza uno esto, pero también pues, las ciudades, ¿cuántos? 10 millones tiene Lima. Todos quedamos en casitas así. Pronto esa idea de seguir pensando en la casita así, pues es precisamente la cosa idílica, ¿no? Entonces, sí, de pronto en esos edificios van a haber otras formas de relacionarse, ¿no? Eso también está. De tener algo bueno. Lo importante tal vez es que escribas lo que acabas de decir. Tal vez lo importante es que escribas lo que acabas de decir. Creo que si lo escribieras, pues, no sé, puede ser un buen contrapeso. Que si además que si yo solo escribo lo que estoy diciendo, es horrible también. Creo que decía yo el comentario que puso esa persona en el texto que escribí. No tanto para responderme a mí, sino para decir, esa respuesta de pronto termina siendo más importante que lo que yo dije, ¿sí? O ambas cosas juntas nos ponen en un buen lugar, ¿sí? Y a eso me refiero un poquito con lo de los jóvenes, así creo que a veces no quieren hacer ese texto, tal vez no lo quieren hacer porque dirán, eso no es la manera de hacer, ¿y quién va a leer eso? ¿Sí? Tal vez es como, no, las cosas son como son. consecuencia de la pausa, o del shock, o de la lentitud, o del aburrimiento, que parecen puros valores en desuso, pero que importan, ¿no? Sí. Sí, a veces me acuerdo, por ejemplo, había una vez en una clase en la universidad de Cortázar. La profesora pone un cuento de Cortázar y entonces le dice a un estudiante, ¿cómo te pareció el cuento de Cortázar que leímos? Es para hoy, para leer, no para hoy. Y la estudiante dice, no, pues Cortázar estaba en su cuento. Y la profesora, bueno, pero ¿cómo le pareció el cuento? Si quiere hable de algo general y algún detalle específico. Y la profesora, no, profesora, Cortázar estaba en su cuento y... pues yo también me lo leí, yo estaba en mi cuento y uno pues uno, cada uno está en su cuento, todos nos lo leímos y cada uno de nosotros estábamos en nuestro cuento y pues uno no tiene el derecho de meterse en el encuentro a nadie y para eso es el arte, ¿no? Para que cada uno esté en su cuento, profe. Y yo me acuerdo la profesora era como, sí, como que ese comentario la desarmó. No tenía respuesta pedagógica ante eso. No se quería poner brava, pero estaba furiosa, pero... ¿sí? Ya después alguien alzó la mano y dijo, no, pero bueno, mi cuento pasa esto, ya. Fue un momento muy difícil. Sí, era el momento como, no, pero esto es lo que es, y lo que es lo que es, y cada uno está en lo que es, y... y en ese lugar uno no sabe si es lo que es, o es una evasión a eso, o si al cuestionarse eso, entonces estamos cuestionando algo que ahora sí es así. A mí me gusta la escritura, ¿sí? La escritura es una manera lenta de pensar y de no hacer que, no dejar que las ideas te vayan. No vuelve a la idea, y vuelve y la trabaja, y vuelve a la idea. Y no la escritura propia, la escritura leída también, o sobre todo la escritura leída. Que es también lo que insistió estos días, que, pues que antes que artistas somos buenos lectores y ya, y lectores en un sentido amplio, y eso es lo que debemos ser. Ya lo otro viene, y si no viene, pues uno está contento, uno dice, ya, pues soy un buen artista, ¿por qué? Porque leo. Cuando yo estuve trabajando mucho en muchas cosas y después a los 30 años me fui a hacer una maestría y uno de los propósitos de la maestría era casi no hacer nada, casi ser como un Bartleby estudiante, y me vi una cantidad de películas, me leí Moby Dick, caminé una cantidad, monté en tren una cantidad, bajé una cantidad de música, no hice mucho. Pero me gustó, sí, porque fue como un momento, ni siquiera de contemplación, sino de, sin tener presión familiar, novia, hijos, nada, fue como estar en un lugar donde yo no debería estar, y estaba yo ahí, y eso funcionó de alguna manera. Tengo mucho calor aquí. Gracias por escuchar este audio. Pueden oír más charlas y encontrar más información sobre Bisagra en nuestra página web, bisagra.org. Bisagra funciona gracias al generoso apoyo de Foundations for Art Initiatives.